Buenas noches, estamos acá en el programa un día y ustedes saben como venimos cronicando que a pesar de la pandemia y del encierro al que estamos que tenemos que mantener por esta enfermedad, no se han detenido los homicidios y todos los días lamentablemente tenemos que cronicar alguno en cualquier lugar del país. Y bueno, se encontró el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa, que se la estuvo buscando por 20 días, en Capilla del Monte, para que nos explique qué fue lo que pasó o qué se sabe. En este momento vamos a hablar con Liliana, que es del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. ¿Qué tal, Liliana? Hola, ¿cómo están? Gracias por llamarnos y, bueno, mantener la comunicación en estas épocas es importantísimo. Bueno, cronicar es lo que todo el mundo ha visto. Lamentablemente no tenemos ninguna otra información, salvo que, lo que el Ministerio Público Fiscal habló de la autopsia de Cecilia. Cecilia fue encontrada simbólicamente, nuevamente, como violencia simbólica, en un basural. Cecilia viajó durante muchos años, 4 o 5 años creo que son, y cronicaba sus viajes y pensaba escribir un libro acá en Capilla del Monte. Hace 20 días que se la buscaba y evidentemente nuestras expectativas siempre son encontrar a las mujeres con vida, aunque la realidad nos cachetee todo el tiempo. Nosotros lo que podemos decir es que, bueno, dentro de la autopsia, no sé si ustedes lo han comentado, se registra muerte violenta con rasgos de defensa de parte de Cecilia, y más que eso no tenemos, tampoco hay imputados en la causa hasta el momento, y obviamente queremos sacar del foco policial el caso de Cecilia y ponerlo en un plano más político. ¿Por qué? Porque todas las violencias contra las mujeres son políticas. En este sentido, nosotros del Plurinacional vamos a continuar con el pedido de justicia. El día lunes, ayer, hicimos una movilización dentro de los cánones de la cuarentena, con barbijo y conservando la distancia, pidiendo para que se haga justicia. ¿Qué tal? Sí, decime, Liliana. No, está. ¿Qué tal? Bueno, te saludo, Gonzalo, que es mi nombre. Y con respecto a esto que decías que es político también, ¿qué estaría faltando a través de la política? ¿Qué medidas estaría faltando? Porque hasta ahora, evidentemente, no está dando los frutos, ¿no? Sí, nosotros pensamos que es político porque, evidentemente, citando a una autora mexicana que dice que la estructura patriarcal es una estructura de violencia, primero que se aprende en la casa, en la familia, que se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado. Y digo esto porque evidentemente ante la ola de femicidios que nos azota desde hace varios años, es imposible no haber encontrado una situación, viabilizar una solución, o por lo menos que sepamos que se está trabajando profundamente en esto. Las primeras noticias sobre la desaparición de Cecilia, como la de tantas otras víctimas, siempre se pone el ojo en quién era la víctima. Tuvo un brote psicótico, se juntaba con gente que no era conveniente. Esto es lo mismo que cuando violan a una joven, decir si llevaba o no la pollera corta. Y esta es el mismo argumento que se usó en los años 70, algo habrán hecho. Entonces, si no desviamos desde el Estado esa visión de hacer un análisis quirúrgico casi de las víctimas, y nos ponemos a ver quiénes son los violentos, por qué funciona la violencia patriarcal en su mejor exponencia, ¿no? O sea, evidentemente, cuando llegas a matar a una persona es porque esto es muy grave, porque esta violencia que es ejercida sobre las mujeres no es ejercida sobre los hombres. Y evidentemente ahí está donde nosotros hablamos de una cuestión política. El Estado puede poner, y creo que aplaudimos, los ministerios de la mujer, las líneas telefónicas para denunciar la violencia, pero nada ha cambiado. Ni los barbijos rojos en las farmacias, ni los pedidos que en estos momentos las mujeres en situación de cuarentena no pueden hacer. Entonces pensamos que esta estructura patriarcal no se desarma con los remedios, digamos, que tenemos a mano. Se tiene que cuestionar desde otro sitio. Es más, la ley, la vigencia de la ley Micaela, donde se supone que hay que dar formación a las personas de los entes del Estado, es una mera farsa. Se hacen cursos incluso ahora por internet. O sea, ¿cómo podemos pensar? O sea, un médico no se recibe de médico a partir de un curso por internet. Sí. Entonces, estas cuestiones, si no se cuestionan profundamente desde el Estado, son situaciones que el Estado legitima. Liliana, ustedes habían llevado una intervención también el día miércoles, y es el segundo caso en poco tiempo, que sucede en un lugar pequeño, ¿no?, como es Capilla del Monte. Ustedes también en esa estructura de la que hablas también han encontrado, por ejemplo, falta de voluntad, no solamente a nivel político y de otros poderes, sino entre la gente para buscarla, en este caso a Cecilia. Nosotros evidentemente lo que hacemos permanentemente desde el movimiento y con nuestro escaso poder, digamos, en cuanto a la comunicación, porque normalmente se nos tacha de violentas, de poner palos en la rueda, las conducciones, etcétera, etcétera. Nosotros lo que sí seguimos pensando, que no es posible que en un pueblo tan pequeño, compañeras como las de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género tengan todos los días una denuncia sobre violencia. Entonces, si llegan a estructuras que no son gubernamentales, es porque las mujeres saben que las estructuras gubernamentales no le están dando respuesta. En el caso de abuso sexual de la infancia, la compañera Claudia Saganía es presa, detenida, 23 años de prisión le han dado, todavía no le han dado la domiciliaria a pesar de que tiene dos niños de 3 años. O sea, esto es violencia del Estado. Y esto es legitimar que cuando uno protesta y cuando uno trata de visibilizar el abuso, la violencia, el femicidio, terminamos siendo juzgadas nosotras. Claro. Sí. Había un escritor que no me voy a acordar quién era, pero que decía una cosa que a mí me pareció muy muy llamativa, y que decía que el patriarcado moderno está hecho con digamos, como un trato fraterno. Cuando habla de trato fraterno, es trato entre varones. Y los varones son los que tienen el poder, y no es una cuestión de que hay hombres buenos y hombres malos, es una cuestión de poder. O sea, el que detenta el poder es el que determina cómo van a continuar esta fachada de sociedad que no se inmuta. Recién en la segunda manifestación hubo bocinazos, por lo menos la gente entendió que estábamos buscando justicia por Cecilia. Pero muchas veces nos critican dentro del mismo pueblo, y esta cosa de, bueno, de lo que no se habla no existe, ¿no? Claro. Ah. Y con respecto a la policía, a la hora de hacer denuncias, ¿son tomadas? ¿Cómo es el trato con las víctimas? Bueno, no creo ser original en esto. Nosotras hemos tenido acompañado mujeres a la denuncia, hemos hecho nosotras denuncias, y en general la idea es desalentar. Desalentar. Segundo, cuando uno logra que una denuncia llegue a la fiscalía, una mujer violentada, una mujer abusada, o una niña abusada o un niño abusado, cuando se llega a fiscalía, lo primero que se pide es ser querellante, y esto requiere un abogado. ¿Cómo le vamos a decir a una familia que apenas llega a fin de mes para comer que pague los honorarios de un abogado? Hay asesorías desde los ministerios y hay asesorías desde el Estado. Eso lo quiero dejar claro. Pero son asesorías. No funcionan como querellantes los abogados que el Estado tiene. Y cuando lográs que haya un querellante, abogado nombrado por el Ministerio Público, terminan siendo, no sé, el número 6.000 dentro de las causas que el pobre abogado del Estado tiene. Entonces, todo esto genera esa empatía con los violentos. O sea, los violentos se saben desde algún lugar que no van a ser cuestionados. ¿Por qué? Porque hay un Estado que, con todas las trabas burocráticas y con lo que significa hacer una denuncia para cualquier mujer violentada, y todo el proceso que requiere esto, terminás diciendo, bueno, sí, ya está, me la tengo que bancar. Ay, te escucho y pienso, ¿no?, que uno cree que hemos avanzado, por el gran movimiento feminista que en el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y a la vez, por otro lado, a veces es desalentador escuchar que, por ejemplo, había gente riéndose de el violador eres tú. Hay como una, no sé, una dicotomía en esto, en la sociedad, que todavía no sabemos para qué lado vamos a ir con este movimiento o con esto que está pasando. Es que los movimientos, lo que los movimientos feministas lo que hicieron es poner sobre la mesa el tema. De ahí en más, siempre que alguien quiere paralizar algo, deja de que ese movimiento continúe teniendo las banderas, pero lo aísla, lo terminan aislando, lo terminan separando, y evidentemente los movimientos feministas cuando están en políticas de Estado inciden muy poco. ¿Por qué? Porque todas las trabas burocráticas que seguramente a muchas mujeres que han entrado en el proceso de ser funcionarias le impide moverse como pez en el agua. No es lo mismo trabajar en el territorio donde uno no tiene ninguna traba burocrática a trabajar en el poder del Estado, donde no hay presupuesto, donde los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en Córdoba no tenía edificio, donde no tienen presupuesto para decir que las bancamos en el pasaje de la mamá a tal grado o de la violentada a tal sitio. O sea, cuando uno entra en la cosa chiquita, en la cosa pequeña, se da cuenta que es una máquina de impedir. Y ese Estado sigue siendo igual. O sea, ese Estado sigue siendo apañador, digamos, de situaciones que les conviene a los violadores, que les conviene a los homicidas, que les conviene a los violentos, ¿no? Claro. Bueno, Liliana, por mi parte, la última. El lunes se hizo una manifestación en todos los lugares donde a las 4 de la tarde salimos a cacerolear, a golpear, todo por Cecilia. ¿Van a seguir habiendo manifestaciones? ¿Cómo seguimos? Sí, seguramente las actividades no se van a detener. No sé qué, sabemos que la calle es el único lugar donde nos podemos expresar con todas las precauciones que tomamos, en el sentido de no exponer a ninguna compañera, ni a ninguna mujer, ni a ningún varón que se acerque para hacer estas manifestaciones. Vamos a organizar y vamos a comunicarlas. Seguramente en esta semana va a haber algunas expresiones también en Córdoba, en una menos de Córdoba, se prepara un ruidazo para el día miércoles. Evidentemente seguimos con la idea de que la única vía que tenemos nosotros son los medios alternativos de comunicación y la calle. Y en ese sentido lo que quiero dejar aclarado es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Nosotros hemos denunciado que toda la información que ha salido sobre el caso de Cecilia viene a través de un cronista de los hechos, que es un señor que tiene una causa por abuso sexual a una menor de edad en el año 2017. No puede ser de que ese señor que violenta mujeres esté hablando de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Tremendo. Cecilia, acá desde el Valle de Tras la Sierra, bueno, también nuestra solidaridad y también de acá vamos a estar sumándonos a cualquier manifestación que ustedes vayan a hacer, como lo hicimos el día domingo, así que todo nuestro abrazo y esfuerzo. Bueno, les agradecemos muchísimo que estén ahí. Sabemos que también en Tras la Sierra tienen un montón de causas abiertas y heridas abiertas y, bueno, nos solidarizamos también con ustedes. Sí, tenemos 4 desaparecidas acá. Sí, terrible. Les voy a enviar el comunicado que hicimos nosotras, si quieren escucharlo. Sí, sí, la radio comunitaria está para eso, así que nuestro abrazo y manténganos al tanto de todo, que acá también vamos a estar haciendo esfuerzo para que nos dejen de matar, básicamente. Gracias. Y bueno, nos queremos. Chao. Y bueno, nos queremos. Abrazo.